parece un buen momento para presentar a nuestro columnista, ex diputado nacional, o sea, diputado nacional con mandato cumplido, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas tardes de miércoles. Mirá el oxímoron. Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Carlos? Mirá, me parece interesante destacar un par de situaciones que se viene dando como consecuencia del tratamiento parlamentario de esta ley denominada de reforma laboral. Ustedes ya saben que yo tengo la idea de que es una contrarreforma, no es una reforma progresista, sino lo contrario. Ahora, a donde creo quiero llegar es a lo siguiente. Por un lado, se da una paradoja, que esta ley es el resultado no solo de la convicción ideológica del presidente Milei y su gobierno, sino del fuertísimo reclamo del establishment empresario, de las grandes corporaciones, para que se salga esta ley, para que haya una ley que restrinja derechos de los trabajadores, que tiene el propósito, no se trata de un acto moralmente perverso, sino que se trata de plata, como siempre. Todas estas restricciones a los derechos de los trabajadores le generan ganancias a las grandes corporaciones. Van a salir más baratas las indemnizaciones, van a salir más baratas las horas extras, van a salir más baratas las horas comunes, la jornada de trabajo, y por supuesto el estado de indefensión, si se lastima la organización sindical, o sea que los trabajadores pierden poder, eso también a la corta y a la larga implica mayores utilidades para el sector empresario. Una de las paradojas de estos días es que el ministro Caputo le reprocha a los grandes empresarios que no salieron enfáticamente a apoyarlo. Bueno, insisto, es una paradoja, o no sé cómo calificarlo, porque... O tal vez no se firman las operaciones. Claro, o sea, no le ponen la rúbrica. Pero no hay duda que hace meses, para no decir años, que el establishment empresario viene reclamando, demandando y exigiendo que salga esta ley. Ahora bien, para terminar, la otra cara de toda esta avanzada empresaria es que se ha desarrollado un sector en el movimiento obrero auténticamente combativo, que no ha negociado los derechos de los trabajadores por algunas posiciones burocráticas del poder sindical, y que ha generado una suerte de nuevo polo de poder en el movimiento obrero, que creo que es un fenómeno interesante, y ha presionado para que la CGT finalmente tenga que declarar un paro general, ¿no? Creo que ese es otro acontecimiento político muy valioso, propio de una situación muy difícil de retroceso. Sin lugar a dudas, me quedé pensando en que este no es el plan de Milei exactamente, ni de Stusenegger, sino del Toto, ni del Toto Caputo, que son los que ponen la cara, sino de Paolo Roca, por mencionar en un empresario muy poderoso a todos los empresarios poderosos. Es seguramente un plan que quisieron aplicar siempre y que recién logran con este gobierno. Pero, ¿con quién nos enojamos? ¿Con los representantes de esos poderes o con el poder en serio? Claro, efectivamente, hay que tener claro que hay un poder en serio, porque a veces cierta cosa de una bronca legítima contra el presidente, contra el secretario de Trabajo, contra Patricia Burri, todos los voceros del establishment, los instrumentos del establishment, nos hace perder de vista que el verdadero impulsor de todo esto, ¿quién es? Hay un núcleo social, económico, que son las grandes corporaciones empresarias. Tanto la burguesía local, que ya ha perdido todo carácter nacional, y las grandes corporaciones extranjeras unidas han reclamado, y bueno, por ahora la vienen ganando. Veremos si esas reacciones de los trabajadores van a ir creciendo para, en fin, ir creando un polo político que pueda frenar esta ofensiva de las corporaciones, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Chao, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, que en su condición de hombre de la cultura y la política al mismo tiempo, nos ayuda a pensar.